desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que desde el año 2005 les acerca a las novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez, iniciando el programa 558 de febrero de 2025. Y que vamos a comenzar con, bueno, lo que muchos tildaban como la noticia astronómica del año, el asteroide 2024 IR4, que decían que iba a colisionar con nuestro planeta en el 2032. No me voy a meter con la noticia, pero bueno, resulta ser que el 7 de febrero la NASA fue aumentando la probabilidad de que el asteroide 2024 IR4 impacte la Tierra dentro de 7 años, del 1,2% al 2,3%. Y así fueron aumentando las probabilidades de impacto al 2,6%, 3,1%, pero ahora son inferiores al 0,2%, según los últimos datos del sitio web del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. Una posibilidad que es muy baja y que seguramente hasta va a ir disminuyendo con el tiempo. Pero bueno, como les decía, no quiero hablar de eso, sino del tema, porque ha disparado una gran cantidad de preguntas que es bueno aclarar. Y una que muchos podrían decir, uy, es demasiado sencilla, es de cuál es la diferencia entre un cometa y un asteroide. Casi cualquiera la sabe, ¿no? Bueno, no es tan así. Para la mayoría de las personas, los cometas son objetos celestes que tienen un núcleo borroso y a menudo uno o más colas largas y amplias, que son características que los astrónomos describen colectivamente como la actividad. Incluso quienes nunca han visto un cometa con sus propios ojos probablemente hayan visto esa actividad en fotografías de cometas en revistas como la Astronomy o cualquiera de esas bastante conocidas en el medio de astronomía o en medios populares, películas. Bueno, la cosa es que en 1950 Fred Whipple describió los cometas como bolas de nieve sucias, refiriéndose a la mezcla de material helado y no helado que los compone. Y eso todavía refleja en gran medida cómo los astrónomos ven a los cometas hoy en día. Esta visión explica de manera natural e intuitiva la apariencia activa de los cometas, que surge cuando, a medida que el cometa emerge del frío del sistema solar exterior y se acerca al Sol, el hielo en el núcleo o la cabeza se calienta y se transforma en gas. Y esa transición directa de hielo a gas es lo que se llama una sublimación. Puede crear erupciones similares a géiseres que arrastran polvo del núcleo y forman diferentes tipos de colas. En cambio, los asteroides en su mayoría no se parecen en nada a los cometas. Al ser en su mayoría rocosos o metálicos y encontrarse principalmente en el cinturón principal entre las órbitas de Marte y Júpiter, los astrónomos pensaron durante mucho tiempo que los asteroides orbitan demasiado cerca del Sol como para transportar el hielo que alimenta las erupciones alimentadas por la sublimación. Por lo tanto, deberían ser inertes, algo así como rocas perpetuamente sin vida, de montones de escombros inactivos. Pero como en todo, el sistema solar tampoco es tan blanco y negro. Ahora nos damos cuenta de que los asteroides pueden comportarse como cometas y viceversa. Lo que pensábamos que eran dos tipos de cuerpos son, de hecho, parte de una única y extensa familia, y sus propiedades no siempre encajan perfectamente en las tradicionales categorías de asteroides y cometas. La visión clásica de los asteroides como cuerpos inertes y de los cometas como cuerpos activos se basa en la presunción de que la actividad requiere hielo y los asteroides no lo tienen. Y esa presunción está vinculada a otras nociones sostenidas desde hace bastante tiempo, como que los cometas se originaron en el frío sistema solar exterior más allá de la órbita de Neptuno, lo que explicaría su contenido helado y sus órbitas alargadas, mientras que los asteroides se formaron donde los vemos hoy, a la distancia del cinturón principal actual. Allí hacía demasiado calor durante la formación del sistema solar para que sobrevivieran cantidades significativas de partículas heladas y fueran arrastradas hacia planetesimales en crecimiento. Para ser justos, esa imagen básica nos ha proporcionado durante muchos años un marco de trabajo razonable para comprender las propiedades de nuestro sistema solar. Pero sin embargo, recientemente, los avances en curso en la tecnología de telescopios, los estudios de campo amplio, la potencia de la informática y el trabajo teórico han revelado excepciones a estas reglas, y eso nos obliga a revisar nuestras suposiciones y comprender mejor sus limitaciones. Por ejemplo, ahora sabemos que la actividad visible similar a la de un cometa en un cuerpo pequeño del sistema solar podría ser producida por uno o más de una multitud de mecanismos que no sean solo la sublimación. Y también hemos aprendido que los asteroides del cinturón principal pueden no estar libres de hielo, como se creía anteriormente, gracias a las detecciones de posible hielo superficial y desgasificación, así como a trabajos teóricos que muestran que el hielo cercano a la superficie podría sobrevivir más tiempo de lo que se creía anteriormente. Incluso las suposiciones sobre el origen de un objeto basadas en su órbita han tenido que cambiar con el tiempo, ya que las simulaciones ahora muestran que los objetos en trayectorias similares a asteroides pueden evolucionar a trayectorias similares a cometas y viceversa. Una población particularmente intrigante son los que se llaman asteroides activos, que son objetos que tienen órbitas similares a asteroides, pero muestran nubes de polvo y colas similares a cometas. La era moderna de la investigación de asteroides activos comenzó por 1996, cuando dos astrónomos, Eric Elst y Guido Pizarro, descubrieron el extraño cometa 133P Elst-Pizarro. Aunque originalmente se lo conocía como asteroide, en las nuevas fotografías del objeto aparecía como un cometa con una larga cola de polvo. Eso normalmente sugeriría que contenía hielo cerca de la superficie. Sin embargo, orbita completamente dentro del cinturón principal de asteroides. Allí las temperaturas deberían ser demasiado cálidas para que el hielo sobreviviera durante los miles de millones de años que creemos que pasó allí este asteroide en el cinturón principal. Los investigadores consideraron explicaciones alternativas a la sublimación, pero ninguna encaja realmente con las observaciones. Un impacto de otro asteroide, por ejemplo, podría concebiblemente levantar suficiente material para formar una cola de polvo. Sin embargo, si esto fuera cierto, uno esperaría que el polvo fuera expulsado en una única y breve explosión en el momento del impacto. Pero las simulaciones por computadora mostraron que el polvo fue expulsado durante un periodo de al menos 2 meses. Y ese resultado es difícil de explicar para un impacto, pero es común para la actividad impulsada por sublimación en otros cometas. Un respaldo adicional a la cola impulsada por sublimación provino de las observaciones tomadas en 2002, que mostraron que el objeto había vuelto a estar activo. Y en ambas ocasiones, las erupciones ocurrieron siempre cerca del perihelio del Ernst Pizarro. Las observaciones de actividad repetidas cerca del perihelio confirmaron el argumento de la sublimación, ya que esto es exactamente lo que vemos en los cometas más normales, ¿no? Cada vez que se acercan al Sol, se activan y cuando se alejan, la actividad se detiene. Desde 2002, los observadores han encontrado varios cuerpos más en el cinturón de asteroides que parecen mostrar actividad impulsada por la sublimación, y ahora llamamos a estos objetos cometas del cinturón principal. Y como en el caso del Ernst Pizarro, los eventos de emisión de polvo de estos nuevos cometas duran de semanas a meses. En muchos casos, la emisión se repite cerca del perihelio, lo cual ambos son indicios de sublimación. Hasta la fecha, los investigadores han identificado unos 15 cometas del cinturón principal y se espera que este número aumente. Los cometas del cinturón principal conocidos actualmente pueden ser solo la punta de un verdadero iceberg. Ya en 2010, los cometas del cinturón principal se estaban consolidando como un nuevo tipo de cometa, pero luego sucedió algo extraño. En enero y diciembre de ese año, respectivamente, los astrónomos encontraron 2 objetos activos adicionales en el cinturón principal, el recién descubierto 354 Pelliniar y el asteroide conocido como 596 Sheila, que eran diferentes de los cometas del cinturón principal encontrados antes que ellos. Además de verse visualmente inusuales en comparación con otros cometas, los objetos tenían colas de polvo producidas por breves ráfagas de emisión en lugar de estallidos prolongados. Y esas erupciones de corta duración indicaron que las colas de polvo de los objetos probablemente no eran resultado de la sublimación, sino de escombros expulsados por impactos con otros asteroides. Y luego, en 2013, en otro giro, los astrónomos descubrieron un asteroide activo en el cinturón principal, cuya actividad no parecía deberse ni a la sublimación ni a un evento de impacto. El objeto, que ahora se llama 311P Pan-STARRS, mostraba al menos 6 colas de polvo distintas, cada una correspondiente a un evento de eyección de masa individual. Y los investigadores finalmente determinaron que la rotación del asteroide era la responsable, porque el cuerpo giraba tan rápido que la gravedad y las fuerzas estructurales internas ya no podían contrarrestar las fuerzas centrífugas que intentaban desgarrarlo y el material salía volando de la superficie hacia el espacio. Los astrónomos habían predicho previamente que la desestabilización rotacional podría causar pérdida de masa o incluso la destrucción de asteroides enteros, basándose tanto en el trabajo teórico como en la escasez de objetos que giran rápidamente en la población de asteroides. Su escasez implica que dichos objetos son estructuralmente inestables y pueden destruirse sistemáticamente, y así dejan pocos objetos de este tipo para que los encontremos. Sin embargo, hasta el descubrimiento del 311P Pan-STARRS, nunca habíamos observado que esos eventos ocurrieran en tiempo real. Y es importante destacar que ni un impacto ni una interrupción rotacional requieren que un asteroide tenga hielo para mostrar una emisión de polvo que emite la actividad cometaria. Por lo tanto, los objetos que experimentan estos eventos se conocieron como asteroides interrumpidos para diferenciarlo de los cometas del cinturón principal. Desde entonces, los científicos han adoptado el término asteroides activos como un término general para abarcar ambas categorías. Sin embargo, otros mecanismos también pueden contribuir a la actividad. En muchos casos, múltiples procesos pueden funcionar en conjunto. El cometa Elst-Pizarro es un buen ejemplo de la posible interacción, y aunque las observaciones demuestran que la sublimación es la fuerza impulsora detrás de la actividad del Elst-Pizarro, una colisión podría haber sido detonante, excavando la superficie inerte para exponer el hielo del subsuelo a la luz solar. El Elst-Pizarro también gira rápidamente y eso podría ayudar con la salida de partículas de polvo que la desgasificación por sí sola podría no haber sido capaz de lanzar con la velocidad suficiente para escapar de la gravedad del objeto. Y mientras tanto, existen algunos asteroides activos cuyos mecanismos de actividad siguen siendo desconocidos. El asteroide cercano a la Tierra 3200 Phaeton es bien conocido como la fuente de la lluvia de meteoros gemínidas. Saben que las lluvias de meteoros generalmente son causadas por cometas que pasan, que dejan atrás corrientes de partículas de polvo que se queman en la atmósfera de la Tierra cuando nuestro planeta pasa a través de ellos. Sin embargo, Phaeton tiene una órbita similar a la de un asteroide y parecía completamente inactivo durante décadas después de su descubrimiento, hasta que los astrónomos finalmente detectaron una cola débil similar a la de un cometa en 2009 y nuevamente en 2012. Phaeton viaja dentro de la órbita de Mercurio, acercándose extremadamente cerca del Sol. Las temperaturas muy altas que experimenta deberían destruir cualquier hielo que alguna vez existió allí, descartando la actividad impulsada por la sublimación. Sin embargo, la actividad de Phaeton cerca del perihelio sugiere que esos ciclos repetidos de calentamiento solar deben estar involucrados de alguna manera. Una hipótesis actual es que la actividad de Phaeton podría producirse cuando el calor extremo rompe químicamente los minerales en su superficie. La transformación podría hacer que la superficie se agriete, como las marismas calcinadas por el sol en la Tierra, liberando partículas de polvo sueltas que luego son arrastradas por las fuerzas centrífugas de la rotación tan rápida de Phaeton. Y curiosamente, alguien que conocemos mejor, que es el asteroide cercano a la Tierra Bennu, también expulsa activamente partículas de polvo. La sonda espacial OSIRIS-REx descubrió esas explosiones en 2019, a pesar de que ya las extensas observaciones de la Tierra antes del encuentro con la sonda no había mostrado ningún indicio de actividad. Otro mecanismo de descomposición térmica similar al de la quema solar, llamada fracturación térmica, podría ayudar a explicar la actividad de Bennu. Sin embargo, los investigadores aún no han llegado a ninguna conclusión definitiva sobre ninguno de los posibles mecanismos ni sobre la frecuencia con la que podrían operar. Podría haber muchos de estos asteroides activos ocultos que parecen inactivos cuando se observan desde la Tierra, pero que son activos si se los observa de cerca. Así que ahora está claro que los asteroides están lejos de ser una aburrida colección de rocas que giran silenciosamente alrededor del Sol entre las órbitas de Marte y Júpiter. Son mucho más dinámicos de lo que los astrónomos creían hace apenas 20 años. Además, estos nuevos descubrimientos están abriendo oportunidades para numerosas investigaciones científicas nuevas en una variedad de áreas. Por ejemplo, los cometas del cinturón principal podrían desempeñar un papel clave para ayudar a los astrónomos a desentrañar el origen del agua en la Tierra, dado que la Tierra se formó en la parte más cálida interior del sistema solar. Muchos han sugerido que al menos parte del agua actual, sin la cual no podría obviamente existir la vida en este planeta, debe haber sido entregada después de que la Tierra ya se hubiera formado por completo, tal vez por el impacto de asteroides, cometas o ambos. Las investigaciones de la composición detallada de los cometas del cinturón principal, en particular las sustancias volátiles como el agua, podrían hacer avanzar enormemente nuestra comprensión de los orígenes de los océanos de la Tierra y, por extensión, de la vida misma. La existencia de hielo cerca de la superficie de los cometas del cinturón principal también permite a los astrónomos refinar los modelos computacionales de la historia del calentamiento de estos objetos. Estos modelos pueden eventualmente permitirnos estimar el contenido de agua actual y primordial del cinturón de asteroides, con implicaciones interesantes para los esfuerzos científicos de intentar una comprensión de las condiciones de formación de nuestro sistema solar. Este trabajo también es interesante por sus posibles aplicaciones prácticas en áreas como la minería de asteroides. Y mientras tanto, los estudios de observación en tiempo real de los eventos de disrupción fueron abriendo nuevas ventanas sobre las propiedades materiales de los asteroides. La física de los impactos y de los eventos de desestabilización rotacional dependen de la estructura interna de un cuerpo. Por lo tanto, los asteroides disrumpidos pueden enseñarnos cosas sobre el interior de los asteroides que nos sería imposible determinar de otra manera. Así que ahora los investigadores pueden utilizar análisis computacionales de estos eventos, a veces en combinación con experimentos de laboratorio, para determinar las condiciones de un evento de impacto, así como las propiedades físicas tanto de los objetos impactantes como de los impactados. Los análisis análogos de las rupturas inducidas por el giro también pueden ayudar a determinar la densidad de un asteroide, la resistencia del material y otras características estructurales. Los observadores terrestres así tuvieron una especie de asiento en primera fila para ver la creación artificial de un asteroide activo allá por el 26 de septiembre del 2022, cuando la sonda DART de la NASA se estrelló contra Dimorphos. ¿Se acuerdan? Es la luna del asteroide Didymos. El choque fue todo un esfuerzo para probar nuestras capacidades de desvío de asteroides en preparación para futuras amenazas de impacto a la Tierra, pero también tuvo un efecto adicional. La columna de polvo que levantó el impacto de DART, claramente visible en imágenes de telescopios terrestres, sorprendió quizás incluso al más optimista de los observadores. Se frenesí en las redes sociales que siguió mostró animaciones de la nube de polvo que se expandía rápidamente y luego se disipaba. Ahora siempre se están publicando análisis detallados de esas observaciones terrestres. Y dado que ya se conocen muchos detalles del impacto, porque obviamente lo causamos nosotros, estamos aprendiendo mucho sobre la luna del asteroide a partir de las observaciones en tiempo real del impacto y sus consecuencias. Estos análisis también van a ayudar a mejorar las herramientas que utilizan los astrónomos para analizar los impactos naturales, brindándoles la oportunidad de verificar su trabajo en una situación controlada con parámetros conocidos. Una limitación clave actual en la ciencia de los asteroides activos es el número relativamente pequeño de objetos conocidos, solo 40. Al descubrir más cometas del cinturón principal, asteroides desintegrados y posiblemente otros tipos de asteroides activos que aún no conocemos, vamos a poder comprender mejor la gama de propiedades que pueden tener los diferentes tipos de eventos y cómo esas propiedades varían en función de factores como la órbita, el tamaño y la composición de un asteroide. Y dada la rareza de estos asteroides activos y la imprevisibilidad de sus explosiones, el método más productivo para descubrirlos es mediante el uso de estudios de campo amplio. Esos estudios toman imágenes repetidas y sistemáticas del cielo nocturno para servir simultáneamente a una multitud de casos científicos. Y para encontrar objetos raros que solo están activos durante periodos cortos de tiempo, tenemos que observar tantos objetos como sea posible, con la mayor frecuencia posible, y ese es el tipo de datos que proporcionan estos estudios. Si bien actualmente se están realizando varios relevamientos de campo amplio, un solo proyecto conocido como PanSTARRS, que comenzó a operar en 2010, es el que encontró la mayoría de los asteroides activos conocidos actualmente. Sin embargo, se espera que PanSTARRS ceda esa corona pronto al Legacy Survey of Space and Time Observatory, el observatorio Vera Rubin, cuando comience a operar a fines de este año o el próximo. Encontrar objetos activos con el observatorio Vera Rubin va a requerir un software automatizado, porque la enorme cantidad de datos que el telescopio va a adquirir cada noche supera con creces lo que los humanos pueden manejar sin asistencia. La NASA también planea lanzar 2 telescopios para estudios espaciales en un futuro cercano, el Near Earth Object Surveyor y el Nancy Grace Roman Space Telescope. Son 2 naves que van a observar en longitud de ondas infrarrojas, lo que los hace sensibles a un rango de tamaño de partículas de polvo diferente al de Rubin, que va a observar en longitudes de onda visible. Y en conjunto, todos estos esfuerzos tecnológicos van a permitir ampliar la red de búsqueda de objetos activos en la población de asteroides. Y otra necesidad clave es una caracterización más detallada de los asteroides activos conocidos actualmente. El telescopio espacial James Webb debería permitir estudios innovadores y específicos de las composiciones de cometas y asteroides con sus cámaras de alta resolución y sus instrumentos espectroscópicos tan sensibles. De hecho, el Webb ya ha permitido a los astrónomos detectar por primera vez directamente la desgasificación de vapor de agua de un cometa del cinturón principal. También podemos esperar que la misión Destiny Plus de Japón, programada para sobrevolar Phaeton en 2028, y la misión Tianwen 2 de China, que va a visitar el 311P PanSTARRS a mediados de la década de 2030, sean también muy útiles para comprender este tipo de objetos. Los astrónomos han propuesto a la NASA y a la Agencia Espacial Europea varios conceptos de misión para visitar los cometas del cinturón principal. Hasta ahora no se ha seleccionado ninguno, pero tal vez se seleccione alguno en un futuro próximo. Las misiones son una parte importante del panorama de la investigación de asteroides activos debido a los datos que solo ellas son capaces de adquirir, desde detalles de la composición de los vapores desgasificados hasta un seguimiento detallado de cómo se desarrolla la pérdida de masa en tiempo real. Y mientras tanto, las misiones a cometas clásicos, como la Rosetta de la Agencia Espacial Europea, que realizó un estudio detallado del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko entre 2014 y 2016, pueden proporcionar un contexto importante para interpretar futuras observaciones de asteroides activos desde naves espaciales. Por lo tanto, hay mucho que podemos aprender en las próximas décadas sobre todas las formas en que los pequeños cuerpos del sistema solar pueden cobrar vida con actividad. No tenemos que asumir que la imagen que hemos construido hasta ahora va a permanecer inalterada, para nada. Si hay una lección que se puede sacar de estos estudios realizados hasta la fecha, es que las suposiciones, sin dudas, se hicieron para ser revocadas. Pasamos al primer tema musical de la mano de Daniel Migueles y en unos momentos continuamos con más desde el sur, explorando el cosmos. ¿Cuánto se habló sobre un posible encuentro entre el asteroide 2014 IR4 y nuestro planeta? Hoy ya está claro que ese encuentro tiene casi cero posibilidades de que ocurra. Es curioso, mientras hubo posibilidades, la noticia del posible encuentro monopolizaba los portales de noticias y redes. Pero en cuanto las posibilidades bajaron, se acabaron las noticias. Casi ni se informó. Sin embargo, el encuentro igual va a ocurrir. Sin colisión, pero nos vamos a encontrar con él. Será un encuentro furtivo, silencioso, fugaz y suave, sin muchas noticias ni afirmaciones destructivas. Ese tipo de encuentro es el que propone Enigma en su tema Encuentros, parte del disco Seven Lives, Many Faces, del año 2008. Un encuentro sutil, suave, silencioso, en donde nuestros instrumentos lo verán pasar durante muy poco tiempo, para luego volver a internarse en la espesura de la noche. Encuentros. La NASA ha priorizado durante mucho tiempo la búsqueda de agua líquida en Marte como algo clave para descubrir la vida. Pero esta estrategia puede pasar por alto cómo la vida podría adaptarse en condiciones extremadamente secas. Los estudios de los desiertos de la Tierra muestran que los microbios pueden prosperar extrayendo agua directamente de la atmósfera. Y la vida en Marte podría hacer lo mismo. La cosa es que resulta que durante más de 20 años La búsqueda de vida en Marte por parte de la NASA se basó en una única y sencilla estrategia, que es la de seguir el agua, y tiene sentido. Todos los seres vivos de la Tierra, o al menos todas las formas de vida conocidas, necesitan agua para sobrevivir, por lo que rastrear el curso de los ríos y lagos marcianos del pasado podría llevarnos finalmente a lo que buscamos. Pero la vida es infinitamente rica en recursos y no todos los organismos utilizan el agua de la misma forma ni de la misma manera. Y nuestra incapacidad para comprenderlo por completo puede haber provocado una tragedia irónica hace casi 50 años, porque es posible que hayamos matado accidentalmente la única vida que encontramos en Marte. Nuestra actual estrategia de exploración puede que nos lleve a buscar vida marciana en los lugares equivocados, o al menos no en suficientes lugares correctos. ¿Qué nos lleva a esa conclusión? Bueno, que al intentar evaluar si la vida pudo haber surgido en otros mundos, tenemos que considerar su historia natural. Hace más de 4.000 millones de años, Marte todavía era un planeta rico en agua, con lagos y probablemente océanos en su superficie, y desde entonces ha sido extremadamente seco. Al estudiar entornos análogos a Marte, como las regiones hiperáridas del desierto de Atacama, vemos una secuencia predecible de transiciones ecológicas que ocurren en esos lugares. A medida que las condiciones se tornan cada vez más áridas, los cuerpos de agua líquida se secan, dejando atrás ecosistemas desérticos con áreas irregulares de vida adheridas debajo de las rocas o en hábitats protegidos. Y a medida que el clima se vuelve aún más extremo, con casi ninguna lluvia, la vida microbiana se retira al interior de las rocas de sal. Y esos resistentes supervivientes son higroscópicos, lo que significa que obtienen sus escasas cantidades de agua para sustentar la vida de la humedad de la atmósfera sin necesidad de agua superficial o lluvia. La higroscopicidad es la capacidad de ciertas sustancias de extraer agua directamente del aire. ¿Alguna vez, por ejemplo, se han preguntado por qué la gente pone granos de arroz dentro de saleros? Bueno, es porque el arroz es incluso más higroscópico que la sal. Si uno deja cualquiera de los dos en el aire húmedo, se vuelven grumosos y húmedos. Las investigaciones en Atacama han demostrado que los microbios autóctonos utilizan esta propiedad para adaptarse a la sequedad excesiva. Y esos microbios se han adaptado tan bien que lo que consideramos cantidades normales de agua puede ser mortal para ellos. Por ejemplo, durante un episodio de lluvia sin precedentes en Atacama, entre el 75 y el 87% de las especies microbianas autóctonas se extinguieron. Porque la repentina afluencia de agua abrumó a los organismos y eso provocó una hiperhidratación que, dicho en otras palabras, los ahogó. Ahora bien, vamos a pensar que Marte es bastante más seco que incluso la parte más árida de Atacama. Los organismos marcianos, si también son higroscópicos, podrían sufrir la misma suerte si alguien vertiera agua sobre ellos. Y eso es exactamente lo que pudo haber sucedido después de que las sondas gemelas Viking aterrizaran en Marte en 1976. El conocimiento sobre la vida en entornos hiperáridos no estaba tan avanzado cuando se diseñaron los experimentos de detección de vida de las Viking. En ese momento, los científicos no conocían el entorno marciano tan bien como lo conocemos ahora, y se suponía que el agua líquida era tan esencial para la vida allí como lo es en la Tierra. Nunca podía haber demasiado de algo bueno, ¿no? Bueno, o tal vez sí lo hubo, porque los resultados que fueron inconsistentes y confusos del que se llamó experimento de liberación etiquetada, que se suponía que debía mostrar el metabolismo microbiano, se pueden explicar por la aplicación de demasiada agua. Curiosamente, el experimento de liberación pirolítica, que se suponía que debía mostrar reacciones de síntesis orgánica atribuibles a la vida, fue muy positivo en el primer intento en condiciones secas, pero cuando se repitió después de agregar agua, arrojó el valor medido más bajo de los 7 intentos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ya encontramos vida en Marte? Bueno, en la época de los experimentos de las Viking, esos resultados contradictorios se interpretaron como no concluyentes o negativos para la vida, principalmente debido a la falta de compuestos orgánicos encontrados. O sea, ¿cómo podría haber vida sin compuestos orgánicos? Pero misiones posteriores en el siglo XXI, como la Phoenix, el Curiosity y el Perseverance, sí encontraron material orgánico. Así que en retrospectiva, los restos orgánicos encontrados por Viking, que en su momento se interpretaron como contaminación, probablemente también eran compuestos orgánicos autóctonos de Marte. Y suponiendo que haya vida en el planeta rojo, ¿cómo se gana la vida, no? Bueno, el principal argumento contra la posibilidad de vida en Marte es la escasa cantidad de agua, cuyo término técnico es la actividad del agua, que va de 0 a 1, 0 significa que no la hay, 1 que hay 100% de agua disponible. Y si la actividad del agua está por debajo de un cierto umbral, que varía según la especie microbiana, esos organismos no pueden sobrevivir. Actualmente se cree que la actividad del agua mínima para la vida más resistente en la Tierra está entre 0,54 y 0,59. Sin embargo, existe una forma inteligente para sortear este dilema, porque la vida puede volverse temporalmente inactiva o latente cuando la actividad del agua desciende demasiado y reanudarse cuando vuelve a ser lo suficientemente alta. Cuando los científicos miden la actividad del agua, normalmente lo hacen a escala macroscópica. Sin embargo, si se observa más de cerca, la situación cambia. Según un estudio, la actividad total del agua de un lago de asfalto líquido era de 0,49, lo que significa que no se esperaba que hubiera vida. Pero había pequeñas gotas de agua dispersas dentro de la matriz de asfalto, y esas gotas contenían todo un ecosistema de bacterias en el que la actividad del agua era mucho mayor. Lo que contaba para estos microbios era la disponibilidad microscópica de agua. Para ellos, una sola gota era como un océano. Y como hemos visto, a partir de los efectos higroscópicos en la Tierra, la atmósfera misma es una fuente de agua. Muchos tipos de sales tienen esta propiedad. Algunas incluso atraen tanta agua que se disuelven en el agua que absorben, lo que llamamos de licuescencia. Y la más común de ellas es la sal de mesa común. Pero otras también incluyen el cloruro de calcio, el perclorato de sodio. Y eso nos lleva al truco adaptativo que podría utilizar los microbios en Marte. Tengan paciencia. A ver, la humedad relativa de delicuescencia es la humedad a la que una sal específica atrae agua de la atmósfera para disolverse en ella. Mientras tanto, se llama humedad relativa de eflorescencia al nivel de humedad en el que una sal devuelve toda esa humedad a la atmósfera. Y estos valores son diferentes debido a la energía adicional necesaria para cristalizar los minerales de sal. Vayamos a ejemplos. La humedad relativa de delicuescencia del perclorato de sodio está entre 38 y 64%. el nivel en el que la humedad de la atmósfera comienza a disolver la sal. Pero la humedad relativa de eflorescencia del perclorato de sodio es solo del 13%. Ese es el punto en el que toda el agua de la sal regresa a la atmósfera. En el punto óptimo, entre esos dos valores, hay una ventana para una mayor actividad del agua a nivel microscópico que puede durar varias horas. También se produce una mayor actividad del agua cuando la humedad atmosférica supera la humedad relativa de delicuescencia. Suena extraño, pero Marte a veces tiene una humedad relativa del 100%, como lo demuestran las observaciones de escarcha en la superficie realizadas por las Viking. No está claro si estos periodos de mayor actividad hídrica durarán lo suficiente, con niveles lo suficientemente altos como para que la vida microbiana pueda sobrevivir, pero sería un desafío para las formas de vida existentes. Pero los organismos marcianos, si existen, habrían tenido miles de millones de años para adaptarse a estas duras condiciones. De cualquier manera, los estudios de los lugares más secos de la Tierra parecen indicar claramente que si queremos encontrar fuentes de agua que sustenten la vida, debemos seguir la pista de la sal de Marte. La estrategia para la próxima generación de misiones a Marte debería ser la búsqueda de depósitos de sal higroscópica en el planeta, y eso nos daría la mejor oportunidad de descubrir vida marciana autóctona, si es que esta vida existe. Pasamos al segundo tema musical de la mano de Daniel Migueles y continuamos con más Desde el Sur, explorando el cosmos. Cuando hablamos de buscar vida en Marte, lo primero que viene al imaginario colectivo son humanoides con ojos gigantes. Luego, escarbando un poco más entre las personas, algunos también entienden la búsqueda de vida pensando en vegetales o en pequeños insectos. Y si hablamos con personas que se interesaron en el tema y se detuvieron a leer y a preguntar, saben que también podemos hablar de organismos microscópicos, pequeñas formas de vida, en donde una gota de agua es como un océano. Estamos buscando esas gotas. Y si bien podrán ser gotas comunes, nosotros las analizamos como si fueran pequeños tesoros dorados, valiosísimos, y soñamos con que encontremos miles de gotas doradas sonando como una campana, llamando de manera desesperada, indicando que ahí dentro hay vida. Mil pequeñas campanas de oro. Esa es la imagen que nos proponen David Lance y David Arkenstone, que es un tema aparte del disco Convergencia del año 1996. Diferentes atmósferas transcurren en el mismo tema, debatiéndose entre lo minúsculo, lo microscópico, lo sencillo y luego dando lugar a la erupción majestuosa de la vida y las llamadas de esas campanas de vida, minúsculas pero potentes. A thousand small gold bells. ¿Conocen a Amalie Ebenezer? Fue una de las grandes mentes matemáticas del siglo XX. Se la considera la madre del álgebra abstracta y sus trabajos abrieron caminos nuevos que marcaron de manera fundamental la trayectoria seguida por las matemáticas contemporáneas. Y su análisis de los grupos de simetrías que aparecen en la teoría especial y general de la relatividad permitió entender y resolver el problema de la conservación de la energía en la teoría de la relatividad de Einstein. Pero a Ebenezer se le negó durante toda su vida un puesto de trabajo digno en la universidad, por la única razón, abiertamente reconocida, de ser mujer. En Alemania, donde creció, se formó y comenzó su labor profesional, no pasó de ser un tutor privado de aquellos alumnos a los que los profesores no querían dar clase. Y en los Estados Unidos, donde emigró tras la llegada de Hitler al poder, dirigía seminarios e investigaba en el Instituto Princeton, pero debía dar sus clases en el college para señoritas y no en otro. En 1919, David Hilbert y Felix Klein intentaron infructuosamente conseguirle un puesto destacado, pero se le negó también. La objeción formal que se dio fue el sexo de la candidata. Podría llegar a ser profesora, miembro del consejo de la universidad, pero ¿es lícito que una mujer sea miembro del consejo? Esta objeción motivó la famosa respuesta de Hilbert, que dijo: caballeros, el consejo no es una casa de baños, así que no veo por qué una mujer no puede formar parte de él. Mucha imaginación, muchas horas solitarias estudiando matemáticas y pocas ocasiones para los encuentros privados con el otro sexo entre los 20 y los 40 años, digamos que no es como para que las mujeres les pongan un poco nerviosos. Vamos a un poco a su historia. Ebenezer nació en 1882 en la ciudad alemana de Erlangen. En 1915, Hilbert invitó a Ebenezer a formar parte del equipo matemático que estaba formando en la Universidad de Gotinga, y entre junio y julio de 1915, pocos meses después de la llegada de Noether, Albert Einstein dio en esa universidad 6 conferencias sobre la teoría general de la relatividad que aún estaba sin terminar. En las teorías clásicas de campo, gravedad newtoniana, electromagnetismo, hidrodinámica, etc., la energía se conserva localmente y lo mismo ocurría en la teoría especial de la relatividad. En principio, la conservación local de la energía solo parecía fallar en la teoría general de la relatividad, y entender el porqué de este problema, al que Hilbert describió como el fallo del teorema de la energía, tenía en jaque a muchos de los más reputados matemáticos de la época. Y Ebenezer demostró que el fallo no es un fallo, sino que de hecho se trata de un rasgo característico de la teoría general. Lo cuantificó, explicó por qué ocurría y era por la naturaleza del grupo de simetrías que estaba involucrado. La cuestión es que en el otoño de 1915, los cimientos de la física empezaron a resquebrajarse. La nueva teoría de la gravedad de Einstein parecía implicar que debería ser posible crear y destruir energía, y era un resultado que amenazaba con trastocar 2 siglos de pensamiento en la física. La teoría de Einstein, llamada relatividad general, transformó radicalmente el significado del espacio y del tiempo. En lugar de ser telones de fondo fijos de los acontecimientos del universo, el espacio y el tiempo eran ahora personajes por derecho propio, capaces de curvarse, expandirse y contraerse, en presencia de materia y de energía. El problema con este espacio-tiempo cambiante es que, a medida que se estira y se encoge, la densidad de la energía en su interior cambia. Como consecuencia, la ley clásica de conservación de la energía, que describía toda la física, no encajaba en este marco. David Hilbert, uno de los matemáticos más destacados de la época, identificó rápidamente este problema y se propuso, junto a su colega Felix Klein, tratar de resolver este aparente fallo de la relatividad. Cuando no pudieron resolverlo, Hilbert le pasó el problema a su asistente, Emmy Noether, de solo 33 años. Noether era asistente solo de nombre, ya era una matemática formidable. Cuando a principios de 1915, Hilbert y Klein le invitaron a unirse a ellos en la Universidad de Gotinga. Pero otros miembros de la facultad, como dijimos, se opusieron a contratar a una mujer y a Noether se le impidió unirse a la facultad. A pesar de todo, pasaría los siguientes 3 años presionando la falla que separa la física de las matemáticas y eso le desencadenó un terremoto que sacudiría los cimientos de la física fundamental. En 1918 publicó los resultados de sus investigaciones en 2 teoremas fundamentales. Uno explicaba las leyes de conservación en pequeñas regiones del espacio, una proeza matemática que más tarde resultaría importante para comprender las simetrías de la teoría cuántica de campos, y el otro, ahora conocido simplemente como el teorema de Noether, dice que detrás de cada ley de conservación se esconde una simetría más profunda. En términos matemáticos, una simetría es algo que le puede hacer a un sistema sin que se le cambie nada, ¿no? Consideremos, por ejemplo, una rotación. Si comenzamos con un triángulo equilátero, veremos que podemos rotarlo en múltiplos de 120 grados sin que cambie su apariencia. Y si comenzamos con un círculo, podemos rotarlo en cualquier ángulo. Bueno, estas acciones sin consecuencias revelan las simetrías subyacentes de estas formas. Pero las simetrías van más allá de la forma. Imaginen que hacemos un experimento, luego nos movemos, no sé, 10 metros a la izquierda y lo volvemos a hacer. Los resultados del experimento no cambian, porque las leyes de la física no cambian con la posición, ¿no?, de un lugar a otro. Eso se llama simetría de traslación. Ahora, esperamos unos días, repetimos el experimento, los resultados no cambian, porque las leyes de la física tampoco cambian con el paso del tiempo. Y eso se llama simetría de traslación temporal. Noether comenzó con simetrías como estas y exploró sus consecuencias matemáticas. Trabajó con la física establecida, utilizando una descripción matemática común de un sistema físico llamado lagrangiano. En este punto, la intuición de Noether trascendió los símbolos en la página. Sobre el papel, las simetrías no parecen tener ningún impacto en la física del sistema, ya que no afectan al lagrangiano, pero Noether se dio cuenta de que las simetrías deben ser importantes desde el punto de vista matemático, ya que limitan cómo puede comportarse un sistema. Trató de determinar cuál debería ser esta restricción y de las matemáticas de lagrangiano surgió una cantidad que no puede cambiar. Esa cantidad corresponde a la propiedad física que se conserva. El impacto de la simetría había estado oculto bajo las ecuaciones todo el tiempo, pero fuera de la vista. Y en el caso de la simetría de traslación, el momento total del sistema nunca debería cambiar. En el caso de la simetría de traslación temporal, la energía total de un sistema se conserva. Y Noether descubrió que las leyes de conservación no son axiomas fundamentales del universo, sino que surgen de simetrías más profundas. Las consecuencias conceptuales son realmente difíciles de expresar. Los físicos de principios del siglo XX se sorprendieron al darse cuenta de que un sistema que rompe la simetría de traslación temporal puede romper con ella la conservación de la energía. Ahora sabemos que nuestro propio universo hace esto. El cosmos se está expandiendo a un ritmo acelerado, estirando la luz sobrante del universo primitivo. El proceso reduce la energía de la luz a medida que pasa el tiempo. Antes del teorema de Noether, el principio de conservación de la energía estaba envuelto en misterio. La formulación matemática simple y profunda que hizo desmitificó la física. El teorema de Noether también influyó en el mundo cuántico, porque en la década de 1970 desempeñó un papel importante en la construcción del modelo estándar de partículas. Las simetrías de los campos cuánticos dictan leyes que restringen el comportamiento de las partículas fundamentales. Por ejemplo, una simetría en el campo electromagnético obliga a las partículas a conservar su carga. El poder del teorema de Noether ha inspirado a los físicos a buscar la simetría para descubrir nueva física, y más de un siglo después, sus ideas siguen influyendo en la forma de pensar de los físicos de hoy. Otro tema musical. La ciencia está llena de historias de mujeres relegadas por el simple hecho de ser mujeres. Como si la mente científica dependiera del sexo del científico. Como si las neuronas, el pensamiento lógico, el trabajo duro, la concentración, la lógica y la determinación fuera solo de los hombres. Pero hay algo más importante que el sexo de quien usa la mente. El corazón. Ese sí marca la diferencia. Usar la mente y potenciarlo con el corazón, el empeño, la garra y la paciencia, es lo que hace a los hombres y mujeres seres especiales. En el corazón de tu mente es un tema de Andreas Wollenweider, parte de su disco Snowflow and Dancer, del año 2022, que intenta hablarnos justamente de la importancia de todos esos atributos que, si bien de manera poética y metafórica se le atribuyen al corazón, sabemos que están dentro de la mente. Y por eso, esta imagen es tan especial. Dedicarle un tema al corazón que está dentro de la mente. In the heart of your mind. Thank you. Vamos a pensar en algo que asusta un poco. En las condiciones hostiles que se dan más allá de la Tierra, una nave espacial es lo único que separa a un astronauta de una muerte segura. Por eso, tener fugas aparentemente irreparables durante años en la Estación Espacial Internacional suena como un escenario de pesadilla. También es una realidad, una que un informe reciente que ustedes habrán escuchado de la agencia califica como un riesgo de seguridad de primer orden. En medio de meses de titulares sobre astronautas varados por el vehículo Starliner de Boeing y el anuncio de la NASA de un contrato con SpaceX de Elon Musk para destruir la ISS a principios de la próxima década, las preocupaciones en curso sobre las fugas son otro recordatorio de que mantener una población a largo plazo en el espacio es un desafío que está literalmente fuera de este mundo. Al mismo tiempo, las filtraciones en la estación son algo cotidiano, tal vez chocante para quienes no son ingenieros ni astronautas. Cuando uno está en la estación espacial, es como una vida normal acá en la Tierra, ¿no? En la vida diaria no corremos de un lado a otro preguntándonos si nos van a atropellar un auto o los peligros de cruzar una calle. No sé, de verdad, es la vida. Simplemente se vive. La desconcertante verdad es que la Estación Espacial Internacional pierde aire todos los días. Y siempre fue así. Todas las naves espaciales tienen fugas. La Estación Espacial es simplemente la nave espacial más importante que existe. Y ahora pierde más aire que antes. En efecto, se está filtrando más, pero todavía no tanto. La fuga actual es más grande que un agujero de alfiler. Tal vez dos agujeros de alfiler. Estamos hablando de algo relativamente pequeño, pero la peor tasa de fuga compartida públicamente es de abril, cuando la estación estaba perdiendo 3.7 libras de atmósfera por día. Ni siquiera es particularmente sorprendente para los expertos de la NASA y los socios internacionales que dirigen la Estación Espacial que haya tenido tantos problemas para localizar y reparar las fugas. Pues las fugas son difíciles de solucionar. La estación es enorme. Hay un gran volumen de aire. Por tanto, tratar de aislar una fuga diminuta o cualquier cosa que no esté perdiendo mucho, es difícil. Gran parte del casco de la estación también es difícil de acceder desde el interior debido a la gran cantidad de equipo, carga y cosas en general que abarrotan sus pasillos. Las molestas fugas que se detectaron por primera vez en septiembre del 2019 se remontan a un túnel en el módulo de servicio ruso Zvezda que se lanzó en julio del 2000. El túnel conecta un puerto de atraque con la parte principal del módulo y con el resto de la estación espacial. Los astronautas han tenido suerte a lo largo de los años para localizar los lugares precisos por los que la estación pierde aire e incluso han intentado tapar el túnel. En teoría, las fugas de aire en las naves espaciales se pueden sellar fácilmente desde el interior. Todo lo que hay que hacer es colocar algo contra la fuga con algún tipo de adhesivo y eso se autoforzará para taparla. La presión en la nave espacial obviamente ayuda a mantener el sello contra la fuga, pero estos esfuerzos de tapado solo han reducido el flujo de esas fugas en lugar de eliminarlas por completo. Mientras los astronautas y el control terrestre continúan con la resolución de problemas, la NASA y su contraparte rusa Roscosmos han decidido mantener cerrada la escotilla del túnel con fugas siempre que sea posible. Es una solución elemental pero razonable, dada la importancia relativa baja de esa sección. Mientras las fugas se mantengan constantes, el único problema real es que los astronautas pueden necesitar entregas más frecuentes o más grandes de aire, que es uno de los muchos llamados consumibles como alimentos, agua, que los vehículos de carga suministran a la estación. A largo plazo, si las filtraciones se empeoran, la estrategia provisional puede convertirse en una estrategia permanente sin consecuencias graves. Perder el acceso al puerto en el otro extremo del túnel sería un inconveniente, ya que requeriría una coordinación más estrecha de la tripulación y los vehículos de carga que visitan el laboratorio en órbita y el material que entregan. Tendrían que afinar sus habilidades en la logística y encontrar la manera de compensar todo esto. Lo cierto es que no es un desastre. Es difícil, un poco, tal vez. Pero ese enfoque también tiene sus propias complicaciones, porque según el informe del último septiembre, la NASA y Roscosmos no están de acuerdo sobre el umbral a partir del cual las filtraciones se volverán lo suficientemente graves como para ser necesario cerrar la escotilla en forma permanente. De todos modos, las filtraciones, aunque distan de ser ideales, están básicamente bajo control. Nadie tendría que entrar en pánico. Es un problema serio y se lo están tomando en serio. Y esa es la conclusión. O sea, sin embargo, las filtraciones también son un recordatorio persistente de cuánto tiempo ha pasado la Estación Espacial Internacional en órbita. Los segmentos más antiguos se lanzaron en 1998 y desde entonces han soportado una serie de factores estresantes. Las naves espaciales llegan, parten, los cohetes empujan el laboratorio cada vez más alto sobre la Tierra y los materiales se degradan por la exposición a la radiación cósmica, y el calor del Sol va y viene 16 veces al día, mientras que la estación se lanza sobre el lado nocturno y el lado diurno de la Tierra, y eso hace que sus componentes se expandan y se encojan cada vez. Tarde o temprano esperaremos que lo hagan lo más tarde posible, ¿no? El costo de todo ese estrés mecánico se manifiesta en algo más serio que pequeñas fugas. Sabemos que la estación espacial no puede estar ahí para siempre. Es un poco más fácil pintar y reemplazar los componentes que fallan en una casa vieja, ¿no? Las reparaciones en un puesto espacial son más caras, más quisquillosas, y en algún momento la entropía es la que gana, ¿no? La NASA espera que eso no suceda en esta década. Se propone mantener la Estación Espacial operativa hasta el 2030. Rusia hasta ahora solo se ha comprometido a mantener el laboratorio en órbita hasta el 2028. Pero los problemas de fugas dan mayor urgencia a una preocupación que el panel asesor de seguridad aeroespacial ha estado planteando durante años. Que el laboratorio orbital falle antes de que pueda ser destruido de manera segura y que caiga sin control a través de la atmósfera, con sus escombros potencialmente causando graves daños a personas y edificios. A principios de este año, la NASA encargó a SpaceX que desarrollara un vehículo para desorbitar de manera segura la Estación Espacial en 2031, con miras a un lanzamiento en 2029. Es un cronograma muy ajustado para un programa de esa escala, por lo que la ansiedad continúa. Y en un giro entre lo sorprendente y lo gracioso, parece que China ha sacado provecho del principal problema del Starliner. Porque, y los investigadores chinos también vieron en esa misma debilidad una oportunidad única para desarrollar una tecnología disruptiva que es capaz de revolucionar el ámbito militar como el espacial, ¿no? Descubrieron que al introducir helio a través de los poros microscópicos de unos 2 milímetros en la cámara de combustión, es posible aumentar la eficiencia de un motor en un 5.77%. Y eso gracias a lo que le sucedió a la fuga de Starliner, ¿no? Además de al ajustar con precisión la proporción entre el helio y los gases de combustión, una parte de helio por cada 4 partes de gas combustible, los científicos lograron triplicar instantáneamente el empuje del motor, llevándolo del 100 al 313% según las necesidades operativas. Así que usar helio es algo muy útil y no se limita a mejoras solo en potencia o en empuje. Una de las ventajas más estratégicas radica en la reducción drástica de la temperatura de los gases de escape. El helio, al ser extremadamente ligero, con una masa molar de solo 4 gramos por mol frente a los 29 de los gases típicos generados por combustión, se expande y se enfría el flujo de escape, bajando su temperatura en hasta 1327 grados Celsius. Y esa reducción térmica implica una disminución radical en la señal infrarroja de los misiles propulsados por esta tecnología. Así que por su naturaleza químicamente inerte también, evita problemas comunes asociados a la combustión inestable provocada por otros gases ligeros, como el hidrógeno. Eso asegura que el vuelo sea suave y predecible, eliminando muchos riesgos operativos que tradicionalmente dificultan la aplicación práctica de tecnologías alternativas más volátiles. Y mientras, en Estados Unidos, la crisis de las fugas de helio continúan, porque, como explicamos al inicio, la NASA anunció que los astronautas Butch Wilmore y Sonny Williams, afectados por la avería del Starliner, finalmente regresarán a la Tierra a mediados de marzo o más, utilizando una nave de SpaceX. El incidente ha demostrado una vez más que el vuelo espacial humano está lleno de desafíos inesperados y, paradójicamente, ese mismo desafío que afectó a la NASA y la Boeing ha servido para que científicos chinos logren, sobre el papel al menos, una innovación disruptiva que podría redefinir profundamente las reglas de juego tecnológico y estratégico en el futuro más próximo. La Estación Espacial Internacional está dando señales de fatigas hace muchos años. Es una nave vieja en términos astronáuticos. Comenzó a construirse en el espacio hace más de 25 años. Y las fugas de oxígeno es uno de sus problemas más acuciantes, más determinantes para la vida futura de la nave. Existe la posibilidad de que los astronautas tengan que realizar una evacuación forzada por este problema. ¿Cómo sería una evacuación de la Estación Espacial Internacional con el tiempo justo debido a una falla de los materiales que la componen? Algo similar a esta situación de estrés, de urgencia, de opresión, en donde está en juego la vida misma, ya fue imaginada musicalmente por Mike Oldfield en el año 1984 al componer su tema Evacuación, parte del disco The Killing Fields. Este disco, que fue compuesto para la película del mismo nombre, cuenta la historia de tres periodistas y sus experiencias en una época difícil para Camboya. Evacuación. Thank you. Y hasta aquí llegamos con el programa número 558 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como siempre les decimos, tienen varias vías de contacto para comunicarse con nosotros, como son nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur, y en Twitter, lamentablemente, me hackearon la cuenta hace casi 2 meses que estoy intentando recuperarla y los amigos de Twitter no colaboran mucho, que digamos. Así que hice una cuenta alternativa que la pueden buscar como el usuario Desde el Sur por el momento. Ya les voy a confirmar más adelante si va a quedar en forma definitiva o no. Así que el Twitter de momento va a quedar cancelado. Apenas unas pocas noticias estoy subiendo. También tienen las transcripciones en WordPress, en el blog riquefesanchez.wordpress.com. Y como saben, todos los meses subimos nuestro podcast al postal para podcast en español por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com. Y en más calidad, en archive.org, cuyo link van a encontrar todos los meses en nuestro blog de Blogspot. Además, pueden comunicarse por correo electrónico a nuestro mail, que es radiocosmosargentina.hotmail.com. Recuerden también que para los que quieren suscribirse, estamos en Spotify todos los meses, así que tienen varias alternativas para seguirnos. Y si quieren colaborar, no olviden que tenemos nuestro PayPal, cuya dirección me piden por mensaje privado si lo desean. Y estamos en Patreon, como Desde el Sur también, que nos ayudan mucho realmente para seguir haciendo este programa en tiempo, forma y calidad que se merece. Así que nos despedimos entonces, hasta el próximo mes, con Desde el Sur Explorando el Cosmos, el podcast que les acerca siempre todas las novedades en tecnología, ciencias del espacio y ciencia en general. Les deseamos que tengan un excelente mes, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.